La cifra, 27 mil desaparecidos en este país. Esa es la cifra que se maneja, sobre todo a nivel internacional. Pero como todas las cifras relacionadas con este tipo de violencia, seguramente son más. La historia de esta mujer en Hidalgo, María Vargas, que se arrodilló frente al secretario de Gobernación, clamando justicia por su hija. ¿La encontraron? Bueno, la encontraron. Esta mujer se arrodilla frente al secretario de Gobernación y en poco tiempo, muy poco tiempo, encontraron a esta mujer desaparecida. Había sido secuestrada. Otro caso semejante es este que vivimos aquí en Guadalajara en el año 2011. Esta mujer también pidió justicia. La pidió en ese entonces al entonces presidente Felipe Calderón. Nada más que en este caso a esta mujer mexicana, jalisciense, cuyo hijo desapareció en el año 2011, pese a que le reclamó al entonces secretario general de Gobierno de Jalisco, al gobernador de Jalisco de ese entonces y al propio presidente Calderón, en este caso, curiosamente, no la ayudaron. A la mujer de Hidalgo sí la ayudaron, rápidamente, mágicamente. Hay quienes dicen inclusive que esto ya estaba montado. Bueno, no lo sé, no lo sé. No nada más sé que qué bueno que encontraron a la hija de esta mujer. Felicito a quienes hayan encontrado a la hija de esta mujer. Pero a nombre de todos los desaparecidos de este país, estoy, si lo pueden ver, arrodillado, si se puede ver que estoy arrodillado, por favor, pidiendo justicia, arrodillado, si se puede ver que estoy arrodillado, por favor, estoy pidiendo justicia por todos los miles y miles de desaparecidos que hay en este país. Arrodillado, pido justicia para encontrar a los desaparecidos de este país, a los 43 de Ayotzinapa, al chofer de Uber y a todos los miles y miles de desaparecidos que hay en este país. No sé qué hacer para que se pongan a trabajar, no sé qué hacer para que esto funcione. No sé qué hacer para reclamar, porque llevo años y años y años reclamando por lo mismo. Qué bueno que esta señora de Pachuca encontró la salvación. A nombre de todos los desaparecidos, me arrodillo para ver si de casualidad, si con la acción, si con la magia, si con lo que sea, pueden encontrar a los de Ayotzinapa, pueden encontrar a los del Uber y pueden encontrar a los otros 27 mil desaparecidos de este país. Y lo digo de rodillas, porque tanto desaparecido a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?